apuntado, Juan Carlos. Ah, vale, pues ahora lo vamos a apuntar, Antonio. Y bueno, pues en cualquier caso, taller de primeros auxilios organizado por la Escuela de Salud del Observatorio de Salud Especialista ya, y que, como decimos, cuya dirección va a correr a cargo del doctor Antonio Rodríguez Carrión, que ya han podido escuchar. Antonio, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. He interrumpido un momento a Juan Carlos porque ha habido una pequeña modificación en la fecha de inscripción, que es a partir de hoy martes, hasta el jueves. Martes, entonces no desde lunes a miércoles, sino no, desde martes a jueves. Ha habido una pequeña modificación porque con el problema de las vacaciones en el ayuntamiento había dificultad para hacer los programas y la distribución hacia los colectivos y demás, y entonces pues decidimos darle tiempo al ayuntamiento, que colabora con esta iniciativa, para que se tuvieran todo el material preparado. Esta mañana está yo ya en el ayuntamiento, está todo dispuesto para que entre hoy martes, día 7 de agosto, mañana miércoles, jueves, se pueda hacer la inscripción en el ayuntamiento. Ahora hablaremos en detalle de si te parece de esto. Pues entonces perfecto, porque además comienzan hoy las inscripciones, que en principio estaban previstas de lunes a miércoles, pues desde hoy hasta el próximo jueves. Taller de primeros auxilios que llegan unas fechas que seguro, Antonio, que alguien puede decir, bueno, pues no son las más idóneas porque hay muchas personas de vacaciones, bueno, pues quizás por eso son las idóneas, ¿no? Efectivamente. El problema de un taller de primeros auxilios, sobre todo como este, que es intensivo y muy completo, es buscar las fechas idóneas. Para hacer un taller, por ejemplo, de reanimación cardiopulmonar, es RCP, que se llama, ¿no?, que es masaje cardíaco, y, por ejemplo, y atragantamiento, pues con 2 horas es suficiente. Es decir, explicarlo y coger un poquito de adiestramiento. Ahora bien, este taller, que como ahora veremos en el programa, es muy, muy completo, pues imposible en 2 horas de prácticas. Entonces, pues se necesitan unas 12 horas. 12 horas no hay que las aguante en un solo día. Entonces, pues se han hecho 3 días a 4 horas diarias por la mañana. Ya veremos ahora el horario, de 9 a 1. Y claro, también las empresas, las personas que están trabajando durante casi todo el año, menos el mes de vacaciones o las 2 o 3 semanas de vacaciones, pues las empresas normalmente no te van a dar 3 días libres para que tú vayas a hacer un curso de primer auxilio, por muy importante que la empresa lo vea, que es interesante, porque es que estropea toda la cadena de montaje o toda la actividad. Entonces, muchas veces hemos hecho talleres a través online, a través de, por ejemplo, de Radio Ubrique. Después hemos hecho a lo mejor algún día prácticas, pero claro, el problema es que las prácticas, si las pones por la mañana, muchas personas están trabajando, pero si las pones, por ejemplo, por la tarde, también hay muchos, sobre todo en marroquinería, que es el 90% o el 85% de la actividad en Ubrique, o las tiendas, los comercios, pues también trabajan. Entonces, es un lío las prácticas, que es lo verdaderamente interesante de los talleres de primer auxilio. Entonces, pues la única opción es cuando las personas tienen más o menos cierto tiempo libre, en vacaciones. Y dice, bueno, es que nos vamos a la playa, nos vamos al campo, queremos descansar. Pues claro, pero es que no hay otro sitio. Es decir, por eso, hombre, a mí tampoco el calor me hace mucha gracia venir desde mi calle, mi casa en la calzada, hasta aquí, hasta el edificio de Radio Ubrique, que es la otra punta del pueblo. Pero lo hago con satisfacción porque sé que hay muchas personas que le interesará. Yo creo que todo el mundo, pero en fin, ciertos colectivos que ahora veremos, que le interesará especialmente este taller eminentemente práctico, y que cuando lo terminen, yo estoy seguro que la brasa ha habido a poco, como, en fin, pues ha sido corto, pero en fin, van a saber perfectamente qué hacer y qué no hacer ante las situaciones de urgencia y emergencia más frecuentes de la vida: un accidente de tráfico, la picadura de un animal, una mordedura, caída por una escalera, un incendio, una hemorragia, alguien que pierde conocimiento, un dolor en el pecho, un ictus, en fin. ¿Qué hacer y qué no hacer mientras llega la ambulancia con el servicio sanitario? Ese es el objetivo, por tanto, principal, ¿no? Saber cómo actuar en un momento tan crucial como puede ser para la vida nuestra, en algún caso, o de algún familiar, algún amigo, alguien que nos encontremos, incluso claro, en la calle. Porque muchos dicen, bueno, pero claro, lo interesante es que también lo sepan los demás. Y si me ocurre a mí el accidente, que me atiende a mí. Sí, dice, bueno, usted mismo dice, usted es médico, pero si usted es el que sufre el accidente, ahora ¿quién lo atiende a usted, no? El que está ahí al lado. Y es peligroso muchas veces, porque hay personas muy bien intencionadas, con muy buena intención, que quieren socorrer de alguna manera y empiezan a hacer cosas que han visto a media en la televisión, que le han dicho, que él cree, y lo que hacen muchas veces es estropear y poner, y lamentablemente empeoran la situación.

Estos 10 euros es para material. Material son un libro, se le va a dar un libro con todos los casos más frecuentes de cómo actuar en una emergencia, pero que son después de estos casos los que vamos a hacer en la práctica durante estos días. Y también habrá material para inmovilización, para vendaje, que va incluido. Estos 10 euros no incluye, por supuesto, el gasto que hay, el gasto es mucho mayor, pero estos 10 euros son el 40%. El otro 60% es el ayuntamiento el que hace esta aportación, así que todo lo que vaya va a salir ganando. Si aporta 10, va a recibir un curso gratuito, teórico y práctico, y encima va a recibir material por valor de más de 20 euros cuando él aporta 10. Hablando, bueno, del coste de lo que es lo material, lo porque material, si hubiera que pagar no, al profesor... Un médico a la hora, si yo tuviera que cobrar cada hora que yo empleo en esto, por ejemplo, en las prácticas, por horas, cualquier operario son 8 o 10 euros, no sé lo que cobra alguien por horas, ¿no? Cuando hace marroquinería o algo, pero un médico no cobra 10 euros por hora, un médico cobra bastante. Si yo tuviera que cobrar, pues el curso se dispararía. Los cursos, cuando entren ustedes en Google, verá que cualquier curso, al menos de 40, 50, claro, 60 personas, fácil, vale 300 euros, 200, 300 euros, como mínimo, y no con la personalización que hay aquí, porque además son plazas para 15. Que aquí no hay clasificación para poder hacerlo. Que vemos que hay muchas solicitudes. Es que, claro, este es un problema. No sabemos, como estamos en época de vacaciones, pues si van a acudir mucho, van a acudir poco, pero claro, poco. Y entonces, pues a lo mejor acuden suficiente. Yo, con 5 personas es suficiente para hacer ya el taller porque seré muy práctico. Pero más de 15 es complicado. Y entonces, si hubiera más de 15, pues lo que se haría, ya hemos hablado, se tomaría nota del nombre y del teléfono. Y si eso, pues, y si puede ser, pues la próxima semana se haría otro taller. Igual, 3 días de práctica y demás. Eso ya se sobrepasará los 15, ¿no? Pero que no se sabe, pues estas cosas lo mismo, se apunta mucha gente que poca, y serían los 15 primeros. Yo, mi opinión particular, bueno, si a mí me afectara, yo iría hoy mismo si puedo, si tengo tiempo, al ayuntamiento y me inscribiría. Porque la verdad, este curso va a ser muy difícil que se vuelva a repetir. Se puede hacerlo la persona que nos esté escuchando, el que tenga la oportunidad. Tenga oportunidad, ya digo, no hace falta ni saber ni escribir, solamente saber tener un teléfono móvil con WhatsApp, porque ahí va a recibir los vídeos, que son una parte importante, y a través de ahí también va a poder consultar ante cualquier situación que se le ofrezca. Le diremos cómo, qué hacer y qué no hacer. Siempre el móvil siempre se lleva encima, y en un momento dado, si se te ha olvidado algo, lo va a poder recordar. Y ya está, y después va a recibir un libro que ahí viene todo lo que vamos a ver, todo el programa que ahora veremos, y que yo la verdad no dudaría. Y bueno, y si voy a hacer estudiante de medicina, de farmacia, auxiliar de clínica, conductor de ambulancia, entonces sería obligatorio, bueno, casi, ¿no? Y si soy deportista, por ejemplo, estoy en un club de senderismo o ciclista o de fútbol, hombre, no lo dudaría, si puedo, si tengo tiempo y estoy en Ubrique, porque es que un accidente en la carretera, un ictus, un golpe de calor, una torcedura, un infarto, no en uno, sino en otra persona, en fin, o en la propia casa, sabe qué hacer y qué no hacer, porque muchas veces, ya digo, estamos en un grupo y hay personas que nosotros, sabiéndolo hacer, a lo mejor en la que toma la intervención es uno que no sabe, y entonces la liamos, ¿no? Así que yo no lo dudaría, y ya digo, si sobrepasa las 15 plazas, pues abriría otro turno para hacerlo la siguiente semana, y ya se les llamaría por teléfono para confirmárselo. Es toda una oportunidad, desde luego, para quien pueda hacerlo, que no deje pasar esta ocasión. El coste ya de por sí, bueno, pues si lo quisiéramos hacer, y hay que probar, bueno, solo comprobar en internet, lo podemos ver que es así, que el coste sería muy elevado, y además, bueno, tampoco sería tan personalizado como imaginen. Un grupo de 15 personas, quien esté ahí, desde luego, va a aprender muchísimo de cara al futuro. Sí, yo he hecho ya muchos talleres de este tipo y sé lo que funciona y lo que no funciona, y sé lo que me van a preguntar y dónde está la dificultad. Y ya digo, y respecto al coste cero, coste es nulo. Al revés, va a recibir beneficio porque va a aportar 10 euros para material, pero que va a recibir a cambio más de 20 euros en material. Así que encima le va a ganar dinero. Así que, y aparte de eso, la tranquilidad de conocimiento, que esto es para toda la vida, es una inversión. Y además lo van a pasar bien, porque no solamente los talleres, me da cuenta, no solamente hablamos de esto, que de vez en cuando, para relajarnos, alguien pregunta otra cosa. Mire usted, ¿y el móvil que en el trabajo no es que hace de cuánto? Y bueno, pues hablamos de otras cosas, ¿no? Pero brevemente, por supuesto, y nos relajamos y continuamos. Es decir, que van a aprender primero sí, y muchas cosas más de medicina. Vamos a entrar en la metodología enseguida, simplemente por recordarlo para las personas que nos estén escuchando, por tanto, desde hoy hasta el jueves, la inscripción en el ayuntamiento. Exactamente, hoy martes, día 7 de agosto, y hasta el jueves, día 9, la inscripción en el ayuntamiento. Ya está, yo ya digo, esta mañana la ventanilla, no hay ningún problema, le darán. Lo único que hay que facilitar es el nombre y un teléfono, nada más, esa es la inscripción. Y le darán un recuerdo, como que se ha matriculado. Eso es todo. Y ya el lunes, pues abonarán los 10 euros y recibirán el material. Recibirán el material. Y ya propio lunes, ya digo, todo práctica. Así que la teoría la harán en su casa online, que es simplemente ver vídeos, empieza toda la teoría. Y el lunes empezaremos, pues, desde las 9 hasta la 1 sin parar. Sin parar haciendo prácticas, relajado, pero sin prisa, pero sin pausa. Y ahora veremos qué es lo que van a aprender cada día. Bueno, porque, y recordar que las clases prácticas son lunes día 13, martes día 14 y jueves día 16, porque el día 15 es festivo. Son 3 días a 4 horas diarias. Y la teoría, pues aunque el taller es del 13 al 17, porque va incluida la teoría, que la teoría es en su casa, en el parque, en un bar, viendo vídeos. Esa es la teoría. Así que el curso podríamos decir que será del 13 al 17, porque la teoría llegará hasta entonces. Pero en esa misma jornada nos estarán simultaneando tanto la teoría a través de los vídeos, cada cual bueno pues lo va viendo ya donde quiera, y la práctica, ¿en qué horarios? Ya decimos que va a ser en el edificio de la radio Ubrique, aquí en la planta baja. En la planta baja, en el edificio de Radio Ubrique, que está, como todo el mundo sabe, frente al jardín. Y en la planta baja, que es la escuela de adultos, en el aula número 1, pues ahí serán las prácticas. El ayuntamiento proporciona los maniquíes para la reanimación cardiopulmonar y también llevará material, los libros de primeros auxilios, vendas y material de inmovilización para las prácticas, que ya digo, serán permanentemente, todo prácticas, de tal manera que la metodología es que primero habrán visto el vídeo en su casa, aunque también en la escuela, como los vídeos son muy cortitos, 3 minutos, pondré yo primero un vídeo para recordar lo que ya han visto. Y como decía Juan Carlos, la teoría es en casa, o en un bar, o en la piscina, o en la playa, va viendo el vídeo y ya está. Es decir, durante 4 minutos, por ejemplo, reanimación cardiopulmonar, atragantamiento, ven el vídeo, cómo se hace, muy bonito, y lo ven 1, 2, 3, 4 veces, todas las veces que quieran. Cuando vengan aquí el lunes, lo pondremos otra vez. Después yo haré qué es lo que hay que hacer, haré yo la práctica, todos me verán. Si no hay algo que se le escapa, me piden que la repita, yo la repito todas las veces que haga falta, eso se hace en 30 segundos, porque aquí hay que actuar rápidamente, y una vez que todos lo han comprendido, lo han visto, pues lo practica cada uno. Y lo practica no una vez, sino las veces que hagan falta, hasta que cojan soltura. Es decir, de tal manera que igual que nosotros cuando aprendemos a conducir en un coche, en la academia, al principio tenemos que memorizar, esta es la primera para adelante, la segunda la marcha para atrás, la tercera marcha para el lado y para adelante, pues aquí al principio cuesta, hace un poco, pero llega un momento que lo hace uno sin pensar, igual que en un coche, que uno va conduciendo y no piensa si la marcha es para adelante o para atrás, sino que la mete las marchas y punto. Pues aquí igual, aquí son actuaciones que duran 30 segundos porque hay que actuar rápidamente y se repite hasta que se haga automático, de tal manera que si alguien le da un dolor en el pecho y se cae redondo, al momento buscamos si respira o no respira, y eso en 10 segundos hay que verlo. Y mirando si el peso sube, si baja, en fin, viendo si la boca tiene algún cuerpo extraño, o se está comiendo un chicle, un caramelo, un bocadillo, 4 o 5 cosas, de tanto repetirlo, haberlo visto, hasta que lo memoriza. Y lo hace mecánicamente. Un accidente de tráfico, ¿qué hacer y qué no hacer? Es decir, un accidente de tráfico, aparcar en el arcén, poner los intermitentes, tal, llega un momento en que, y eso lo vamos a hacer como si fueran vivos. Estamos charlando en el taller, a lo mejor hablando, que digo yo, del ahogamiento en la playa, y en ese momento se me ocurre a mí, oye, que ha habido, hay un choque de coches o algo, ¿tú qué harías? Y al momento hacemos como si hubiera habido un accidente de coche. Es decir, eso es un simulacro. Pues haremos montones de simulacros de quemaduras, heridas, mordeduras de perro, caída por escalera, accidentes de tráfico, caída de un árbol, desmayo, en fin. Esto yo no lo he visto aquí en Ubrique nunca, una práctica, un taller así. Así que, ya digo, quien pueda hacerlo, que se apunte, y si se acaban las plazas, las 15 plazas, pues procuraremos hacer otro taller la próxima semana. La cosa es que los petaqueros empiezan el día 20, por eso el día 20, ya a partir de ahí los petaqueros marroquineros difícil lo tienen. Así que si son petaqueros marroquineros, tendría que ser en esta semana, que no lo dejen pasar antes de que otra persona le quite la plaza. lunes, martes y jueves de la próxima semana, de 9 de la mañana hasta la 1 del mediodía, aquí en la planta baja del edificio de la radio. Y hoy, mañana y pasado es la inscripción. Uh-huh. 15 plazas y, por favor, quien tenga interés, estudiante de medicina, de farmacia, auxiliar de clínica, conductor de ambulancia, maestros, deportistas, no lo dejen, que no van a tener otra ocasión como esta, se lo aseguro. Pues ya lo sabes, la verdad es que es una oportunidad única. Vamos repasando, si te parece, lo has comentado por encima, Antonio, los contenidos, porque vamos a entrar ahora en cada día. Por ejemplo, el primer día, Antonio, ¿qué se abordaría en esas clases prácticas? Sí, lo primero que van a aprender es el primer día, el próximo lunes, día 13, cuando salgan a la una, sabrán perfectamente cómo colocar, además lo harán de memoria, sin parar, en 15 segundos, cómo colocar a una persona, en qué posición, que ha perdido el conocimiento, pero respira, es decir, está viva, si respira que está viva, hasta que llegan los servicios sanitarios, que por supuesto se habrán avisado. Es decir, que una persona está inconsciente, respira, pero claro, ahí, lo tiene que atender. Pues mientras tanto, lo ponemos boca arriba, lo ponemos boca abajo, lo ponemos de lado, lo pondremos de lado, pero con hay que tener una serie de precauciones para no lastimarlo, y eso en 15 segundos hay que hacerlo. Lo aprenderán perfectamente. Otra cosa que aprenderán es, por ejemplo, a curar y a vender una herida. Alguien se ha dado un corte en el campo, en su casa, sangra o no sangra, pero claro, es una herida. Mientras la llevamos al centro de salud o no lo llevamos o al hospital, si tenemos allí una venda y una casita, ¿cómo hay que venderlo? ¿Qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer? Si hay que echarle yodo, si hay que echarle mercurio, si hay que no hay que echarle jabón, agua, ya lo explicaremos. Eso lo explico yo primero, después lo hacen ellos, como es lógico. Y por supuesto los vendajes. Es decir, alguien se ha dado un golpe, no sabemos si está roto o no, aquello le duele. ¿Cómo se venda una muñeca, un dedo, una quemadura? Alguien que se puede tener roto el codo, el hombro, un brazo, una pierna. Estamos en el campo, estamos en la playa, estamos en nuestra casa. O simplemente ya la han vendado en el centro de salud y se le afloja el vendaje. Volvemos ahí y lo vuelven, pero después se le vuelve a duchar y se lo moja. Dice, hombre, ¿otra vez tengo yo que ir para esto? Pues hay ciertas cosas que puede hacer uno perfectamente y aprenderán a vendar un vendaje de cabeza que tantos vemos. Eso en un minuto lo aprendemos perfectamente. O en un brazo, una pierna. Y después también, cuando termine este lunes, también sabrán hacer una reanimación cardiopulmonar. Alguien que pierde conocimiento, vemos que no respira, y inmediatamente hay que llamar, por supuesto, al 112, al 112, para que venga. Pero mira, vienen o no vienen, pues tardará 5, 10, 15, 20 minutos, depende de dónde esté el centro de salud, el hospital o la ambulancia. Entonces, podemos salvar la vida a esa persona, a nuestro hijo, a nuestro padre, a nuestra esposa, en fin, a quien esté allí, hasta que llegue la ambulancia, haciendo un masaje cardíaco. ¿Cómo se hace un masaje cardíaco? Muy sencillo, pero como todo lo sencillo, también hay que saberlo. Un niño que se atraganta, que pierde el conocimiento y tiene parada cardíaca. ¿Cómo se hace un masaje cardíaco a un niño? O un bebé. Porque, claro, eso dice, bueno, un bebé no le va a dar un infarto, sí, pero se puede atragantar o le puede dar un calambrazo porque ha metido el dedo o ha cogido un cable y el niño tiene una parada cardíaca. Si tarda más de 3 minutos en recuperarse, o 3 minutos, va a tener ni una parálisis para toda la vida, va a quedar niño ya como un vegetal o el adulto, y a los 4 o 5 minutos ha muerto. Un ahogamiento, que hay parada cardíaca, un golpe en la cabeza. ¿Qué hacer? ¿Cómo se hace eso? Muy sencillo, pero hay que saber hacerlo. Es inmediatamente hay que hacerlo. Masaje cardíaco, en qué posición hay que poner a la persona, cómo hay que colocar los brazos, muy sencillo. Pero hay que hacerlo muchas veces, varias veces, que lo vamos a hacer hasta que lo aprendan. Eso aprenderán el primer día. Es decir, colocar a una persona inconsciente hasta que llegue la ambulancia, vendajes y curas, y masaje cardíaco, eso va a ser el lunes día 13. Eso el lunes. ¿El martes, por ejemplo? El siguiente día, son 3 días, el martes aprenderemos a tratar las heridas. Una herida que puede ser leve, que no vemos que no hay peligro de ningún tipo para la vida, pero que en fin, por lo menos que no se infecte hasta que lo vea el enfermero, poder llevarla a las mejores condiciones, o puede ser una herida grave con rotura de tendones, con sangrando mucho, una gran hemorragia, ¿qué hacer? Otra cosa que veremos también el lunes, cómo tratar a un politraumatizado. Es decir, una persona que tiene muchos traumatismos porque se ha caído rodando por una escalera y se ha golpeado en la cabeza, en el pecho, y sabe Dios la cantidad de fracturas que tiene, o hemorragias internas, se ha roto algún órgano, el hígado, el riñón o algo, y mientras llega la ambulancia y no llega, se hace con esta persona. Un accidente de tráfico, por ejemplo. Hay un politraumatismo, un ciclista va, se cruza por el paso de cebra una persona y el ciclista se ha despistado o está mojado el suelo o ha refalado y no puede frenar y la atropella. Ahí le da un montón de golpes. ¿Qué hacemos? O alguien, un niño se cae de un árbol, ya digo, un accidente de tráfico. ¿Qué hacemos y qué no hacemos? ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, las quemaduras. Alguien está en la cocina y se le derrama al niño, coge el cazo, que sobresale y se lo echa encima, agua hirviendo. O una persona, pues, sin darse cuenta, pues, se le prende fuego la sartén, o está en el coche y sale ardiendo y se quema. ¿Qué hace ante una quemadura? Tanto leve como grave. O la playa mismo, ¿no? Las quemaduras, que pueden ser con ampollas, sin ampollas. ¿Cómo tratar las quemaduras? Hasta que lo vean los servicios sanitarios. Y, por ejemplo, una catástrofe. Hombre, dice, aquí en Ubrique un terremoto puede haber, pero no es lo más frecuente, ¿no? Bueno, es que no hace falta que sea un terremoto. Una catástrofe, por ejemplo, es un autobús que se despeña. Una catástrofe es cuando hay muchos heridos. ¿A quién atiende primero? ¿Al que más chilla? ¿Al más grave? ¿Al que está para morirse ya? ¿Al que sangra mucho? Pues hay una cosa que se llama triaje, es una palabra francesa, creo, que significa clasificación. Es que cuando hay muchos heridos, varios heridos, por ejemplo, dos coches que chocan de frente y hay siete heridos, y los siete están fatales, ¿a quién atiende tú primero? ¿A qué más chilla? ¿A qué más grave? ¿Cómo sabes tú quién es el primero y qué puede hacerle? Porque a lo mejor a una persona que está donde hay muchos heridos, simplemente con echarle la cabeza un poquito hacia atrás, si no sabes, pues resulta que se está ahogando con la lengua y se salva. Simplemente con ese gesto. O alguien tiene una hemorragia, simplemente con comprimirle por donde sangra, le corta la hemorragia. Y hay uno que al menos está chillando muchísimo y es que está roto el brazo. Pero de brazo roto sí, duele mucho, pero nadie se muere. Atiende primero al que se va a morir. Y hay otro que ya está prácticamente muerto y ese hay que dejarlo que se termine de morirse. ¿Por qué? Porque si tú atiendes a uno que se va a morir, los que se podían salvar se van a morir también. Es decir, esto, y sobre todo decirle cómo hay que mantener la calma. La calma es lo fundamental ante cualquier accidente. Pero es muy fácil decirlo y difícil hacer, porque lo primero es quitar a los curiosos de en medio. Bueno, los curiosos y los familiares. La madre chillando, el padre chillando, todos chillando, y allí nadie se aclara. En fin, y entonces todo eso se va a explicar cómo hacerlo y cómo dominar esto. Esto va a ser el segundo día, es decir, herida, politraumatismo, quemadura, accidente de tráfico y catástrofe. Es todo práctico. Y recordemos, durante 4 horas, de 9 a 1, el lunes, martes y el jueves. El jueves, tercer día y último de estas sesiones prácticas, que son de 9 a 1, y en el cual se van a tratar los otros temas que entran en este programa. Como vemos, son muchos. Y se van a tratar el ictus. Es decir, cómo saber si una persona está teniendo un ictus, que es una cosa muy grave, y que si se atiende rápidamente se puede quedar bastante bien. Un ictus, un infarto de miocardio, ¿cómo sabe si hay una persona, sospecha uno que puede ser un infarto de miocardio? No decir, bueno, espera que se le pase, vamos a esperar. No, hay veces que es muy claro, ¿no? Pero hay veces que, entonces hay ciertas cosas que todo el mundo debería saber sin ser médico, y aunque no sepa ni leer ni escribir, para sospechar que es un infarto y que no puede esperar y qué hacer mientras llegan los servicios sanitarios. Otro tema que vamos a tocar este tercer día y último de práctica es la electrocución. Niño o persona que toca un cable o que toca, un frigorífico que tiene algún cable suelto y le pega un calambrazo y se queda inconsciente. O alguien que se queda pegado a un cable, ¿no? O a cualquier hecho y no se puede soltar porque está agarrado y se está electrocutando. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Qué peligro hay? ¿Cómo actuar? Otro solo, ahogamientos en agua o en líquido, pero generalmente en agua, ahogarse en vino o en cerveza, mucho lo quisieran, pero en fin, esto es broma. Pero en fin, normalmente en una piscina, en el río, en el mar, ¿qué hacer ante una persona que se está ahogando o que parece que está ahogada? ¿Cómo actuar mientras llegan los servicios sanitarios? Y todo eso rápidamente. Las convulsiones, que también llama mucho. Un niño o un adulto que empieza a tener convulsiones y que eso es muy escandaloso y que hay que hacer dos o tres cositas nada más mientras llega la ambulancia, pero hay que saberlas. Los atragantamientos, tan frecuentes, hasta con la propia saliva se atraganta uno, pero en fin, no pasa nada, son atragantamientos leves. Pero hay veces que se pone uno morado y hay veces que hasta se mueren, niños, adultos, qué hacer y qué no hacer, o uno mismo se atraganta y no hay nadie que te ayude. ¿Cómo uno mismo puede quitarse el atragantamiento? Hay una serie de maniobras muy sencillas que hay que conocer. Un corte de digestión, que es la hidrocución. Ay, niño, no te metas en el agua, que va a tener un corte de digestión. O no te metas en el río, pues que es un corte de digestión o hidrocución. ¿Y qué hacer y cómo prevenirlo? Los incendios. uno está en un bloque de piso, está en la casa o está en el campo y se declara un incendio. Y se una marea, que allí no se ve nada, todo el mundo empieza a chillar. ¿Qué hacemos ante un incendio y qué no debemos hacer ante un incendio en una casa o en el campo o en cualquier sitio? Ahora los incendios, los bosques, está de moda, bueno, entre comillas, por desgracia, pero en fin, pues en una casa que empieza a arder la mesa camilla, no sabemos si echarle un cubo de agua, si salir corriendo, si avisa a los vecinos, nos ponemos nerviosos, si encerrarnos en una habitación y esperar que lleguen los bomberos y nos saquen de allí porque el pasillo está lleno de humo. ¿Qué hacer? Intoxicación por monóxido de carbono, es decir, los estufados de la estufa y la chimenea en invierno, y se está muerto porque la estufa, la chimenea, estaba saliendo gas. ¿Cómo prevenirlo? ¿Cómo sospecharlo? ¿Qué hacer ante una persona que se está, es decir, con el monóxido de carbono, con este gas que no se ve ni se huele, que por desgracia, después los cuerpos extraños? Un niño que se mete algo en la nariz, un garbancito, un juguetito, en la oreja o en la garganta. ¿Cómo actuar? O simplemente una espina. ¿Cómo actuar? ¿Cómo quitarla? ¿Cómo, qué hacer? ¿Qué no hacer? Hasta que, y si hay que llevarlo al médico. El golpe de calor, que es lo propio también ahora en esta época, es decir, que todos los días, por desgracia, escuchamos, hoy mismo he escuchado en la radio que ha fallecido otra persona ayer, y habrá más, ¿no?, por un golpe de calor. ¿Cómo se previene? ¿Cómo se sospecha? ¿Cómo actuar? Hasta creo que habían fallecido 6 personas, sí, desde que comenzara la ola de calor. Sí, sí, sí. Y algunas pues no han fallecido, pero están bastante mal. Y puede quedar uno paralítico para toda la vida. Así que puede quedar inútil para toda la vida. Y después tocaremos ya las picaduras y las mordeduras de los animales, tanto marítimos como terrestres. La mordedura de un perro, o la picadura de un alacrán, de una abeja, de una avispa, de una culebrilla. Y que, en fin, que muchas veces nos asustamos y qué hacer, yo he escuchado, yo he visto, bueno, pues todo eso es la práctica, así que son muchos temas, pero por eso son 4 horas. Así que, pero que todo lo tocaremos y todos sabrán dominarlo perfectamente de aquí hasta que se mueran, que la Dios que sea dentro de muchos años. Así que es algo que es una inversión de tiempo y además lo van a pasar bien, nos reímos mucho, lo pasamos muy bien y además nos da mucha tranquilidad, por lo menos en este aspecto. De hecho, muchas de las cuestiones que vais a abordar son de tremenda actualidad, ¿no? Como decíamos, los golpes de calor, en cuanto a picadura y mordedura, qué decir, ¿no? Del tema de las medusas ahora, durante estos días, que están presentes en las costas de Málaga, en nuestras costas también, aquí en Cádiz. Las mascotas, un perro que te muerde, un gato que te muerde, ¿qué hago yo? Estoy vacunado, la rabia, el no sé qué, el no sé cuánto, si el tétano. Pues bien, todo eso hablaremos. Ahora tengo que hablar con el dueño, tengo que denunciarlo a la Guardia Civil. ¿Qué hago yo ante la mordedura de un perro, por ejemplo? Pues todo eso, todas esas preguntitas se van a dar respuesta en estos talleres, que ya digo, son eminentemente prácticos y que yo aconsejo a todo el que pueda hacerlo que no desaproveche esta oportunidad, que al menos va a ser la única que tenga en su vida, ¿eh? Es decir, no creamos que esto se ofrece tan rápidamente. Es difícil, porque ya digo, los médicos tienen mucho trabajo, no pueden dedicar muchas horas a esto, porque las consultas son las consultas, personal lo que hay, y además económicamente le van a ganar mucho dinero porque se lo van a ahorrar, y aparte el ayuntamiento, esta subvención que da, pues le va a permitir coger un material que es por 10 euros, que es una aportación. Entre otras cosas, también los 10 euros está hecho por un motivo, y es porque así también te crea un vínculo de que, oye, que he pagado 10 euros, que he puesto 10 euros y no voy a faltar, porque hay personas que se apuntan y después no van. Parece que obliga más así. Y te obliga a ir, ¿no? Es como que vas al gimnasio. Tú vas a un gimnasio, pagas 20 o 30 euros todos los meses y te obliga a ir al gimnasio. Y dices, oye, para eso he pagado. Ahora, si el gimnasio fuera gratis, pues no voy, mañana sí voy. Ese era también otro de los motivos de... Porque el ayuntamiento podría haberlo financiado 100%, es decir, el ayuntamiento no pone pega, es decir, que el ayuntamiento es como una cantidad. De hecho, eso es algo que se hace en muchos talleres, sí, ya, en muchos cursos, el que haya una pequeña contribución para evitar eso. Es decir, ya otros talleres que hagamos más adelante lo haremos también a lo mejor para una asociación del cáncer o Alzheimer, en fin. Algo, porque es que lo que no cuesta no se valora muchas veces, por desgracia. Y entonces, como esto es gratis, pues no se valora. Si pagara 200 o 300 euros, ya verá cómo se valorará. Es decir, aquí no, aquí está hecho porque la gente de Ubrique en general son muy responsables, no los 10 euros más que nada es por material y también para que contribuyan un poco, no tengan que pagarlo todo del ayuntamiento, que el dinero del ayuntamiento es de todos, y aunque este es un servicio público, lo que van a hacer, porque todo lo que aprende primer auxilio es para los demás, es un servicio público hacia los demás habitantes de Ubrique, para él es más difícil, es un servicio que a lo mejor presta a los demás, y pero que el ayuntamiento podría haberlo financiado perfectamente, pero que no pone ningún problema, ¿eh? Si el ayuntamiento no pone ningún problema, pero una forma de que participe también el ciudadano, no en el costo, que ya digo, es totalmente gratuito, las clases, tanto teóricas y prácticas, son gratuitas por parte de la Escuela de Salud, pero en materia, por lo menos que aporten algo de materia para que así se sientan partícipes de este taller de una forma más intensa. Pues una oportunidad única, insistimos, que a lo mejor en una ciudad uno puede tener más acceso a este tipo de curso, no tanto tampoco. La distancia, pero, aquí en Ubrique, un pueblo, aunque es grande, pero no es Madrid ni Sevilla, entonces aquí las distancias son cortas. Tú te apuntas a un taller de esto en Madrid, aparte de lo que te cueste, 200 o 300 euros, al menos tienes que coger el metro, tienes que coger un autobús porque está en el Quinto Pino. Así, aquí lo tenemos todo más cerquita y sobre todo para los estudiantes. Si cuando estén en Sevilla, en Cádiz, en Granada, un taller de esto al menos tienes que coger el autobús para ir a la facultad, no va a ser tan personalizado. Y ahora que están aquí en verano, el que esté aquí en Ubrique, yo no lo dudaría, ¿eh? Taller de ciencia de salud, enfermero, médico, auxiliar, conductor de ambulancia. Hay una cosa que pueden preguntar, dice, bueno, y aquí se da esto para currículum, para oposiciones, da un diploma o algo. Bueno, este taller no está diseñado para currículum, sino eminentemente práctico. No sigue las directrices de la administración sanitaria ni de las oficiales, porque entonces sería mucho más complejo de exámenes, preguntas. En fin, aquí es práctico. Aquí se dará un diploma de asistencia y aprovechamiento, para que lo tengan de recuerdo, pero que no va orientado a currículum. Sí, no es algo oficial. Es más complicado. Aquí vamos al grano, aquí vamos a lo práctico, no a oposiciones. Bueno, pues tenganlo en cuenta, hasta el jueves la posibilidad de inscripción, pero los 15 primeros son los que al final entrarán al menos en este taller que se va a realizar la próxima semana. Pues nos vamos a quedar en este punto, Antonio. No sé si hay algo más que indicar. No, si algún oyente, como este es un programa en directo, quieren hacer alguna pregunta, de todas maneras recordar que este programa queda después en Radio Ubrique, en la web de Radio Ubrique, lo pueden volver a escuchar, y que los detalles de la inscripción, metodología que yo he explicado aquí, lo pueden ver también en la web especialistasya.com, y ahí pone todo el programa, todas las características, las inscripciones, todos los detalles. Pueden verlo, ya digo, entrando en internet en www.especialistasya.com, o pueden poner Observatorio de Salud de Ubrique y ahí también te sale eso en Google. Entra en Google, pone Observatorio de Salud de Ubrique o Escuela de Salud de Ubrique y te saldrá la página inicial, le hace clic sobre el curso y ahí te salen todos los detalles que hemos comentado aquí. La reseña, que de todas formas también, como decía Antonio, nuestra página de la mañana, en el blog de la mañana, con el audio, la reseña también con todos los datos, la van a poder consultar. Eso va a ser dentro de cuestión de horas, en un par de horas. Y antes de finalizar, Antonio, ya como tema de actualidad decíamos, ¿no? Ojo, ¿no? Los capítulos en cuanto a accidentes propios del verano, lamentablemente, ¿no? Hoy incluso hemos visto en la prensa, ahora lo veremos también en ese repaso habitual que hacemos, como incluso un crío ayer fallecía, ¿no? En una playa de Barbate. Porque bueno, pues se montó en un hinchable, en una balsa de esta hinchable de juguete, y bueno, pues se despistó y bueno, pues al final acabó ahogado, ¿no? Las balsas hinchables dan escalofrío, a mí me dan escalofrío. ¿Por qué? Porque aunque el agua no llegue solamente hasta la cintura, se vuelcan fácilmente, y además en ciertas playas que son muy cómodas, muy de vez en cuando hay algunas unas corrientes de agua o simplemente la marea que te arrastra, y como te das cuenta ya no haces pie, y entonces el crío se asusta o se mueve o tú no puedes y se sale de la, y es que un crío, bueno, y un adulto resbala muchísimo al cogerlo en la piscina, un crío que se hunde porque el flotador se le cae o lo que sea, uno va a cogerlo y es que resbala, como no ha cogido de los pelos, yo qué sé, a veces casualidad se te resbala, así que muchísimo cuidado con las balsas hinchables, con los flotadores estos redondos que se escurre uno, porque fácilmente se te escurre y es muy difícil, y pasa lo que pasa con estos accidentes. Esto es un problema gordo, los ahogamientos en los ríos, en las piscinas, y en un momento un crío se te escapa, ¿eh? Es decir, un crío, sobre todo las piscinas donde están masificadas, en un momento se te escapa y no ves al crío. Y cuando te das cuenta, pues ha caído al agua o se te ha perdido. Bueno, si se te ha perdido ya aparecerá. Pero si se te cae al agua, es complicado, ¿eh? Y después cogerlo y saber lo que hay que hacer, y sobre todo sitios donde no hay socorristas, por ejemplo, en los ríos, donde no hay socorristas. Todavía en una playa, ante un aviso, sale el socorrista y puede a lo mejor coger la barsa. Lo malo es que si el crío se sale de la barsa y se resbala, a ver cómo lo coges. Sí. Así que mucho cuidado con las barzas hinchables, para mí me dan escalofrío. Ojo con el exceso de confianza, y bueno, pues muy atentos a cuándo vamos a disfrutar, para que eso no se convierta en algo que tengamos que lamentar toda la vida. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí, 11:26. Antonio, como siempre, un placer, muchísimas gracias, y seguiremos de todas formas atentos e informando al respecto de este taller de primeros auxilios. Pues nada, como siempre, ha sido un placer estar contigo, Juan Carlos, y con todos los oyentes de Radio Brique. Y bien, esperemos que el taller sea del gusto y satisfacción de todos los inscritos. Seguro que no será así. No lo dejen pasar, porque las plazas, ya digo, son muy limitadas, y este taller no lo van a olvidar nunca. De hecho, gracias. Hasta la próxima.